Ella me dijo una vez que escuchaba hip hop reggae y resultó ser la mujer que yo le costa la muerte. Siempre fui solo yo y el micrófono. De pronto apareció y sedujo mi corazón. Las cosas se iban transformando a poco. Me volví loco por ti. Solo esperaba una ocasión para matar mi obsesión. Es una difícil decisión. Si voy o no voy, me rompe el corazón. Y así yo planeaba cómo conquistar a esa muchacha que rondaba con su flow tan suave. Quiero dolor de vivir sin ella. Ella me dijo una vez que escuchaba hip hop reggae y resultó ser la mujer que yo le costa la muerte. Ella me dijo una vez que escuchaba hip hop reggae y resultó ser la mujer que yo le costa la muerte. Dijo una vez que escuchaba hip hop reggae.